Bienvenido seas, maestro de telesecundaria de la zona 047 de Ciudad del Maíz. A continuación, te presento esta página que está a tu servicio y en la cual podrás encontrar las herramientas que utilizarás dentro y fuera del aula, como también los archivos para las planeaciones bimestrales y toda la información requerida de tu parte para lograr un gran aprovechamiento del tiempo y de recursos desde la comodidad de tu hogar. Como podrás apreciar, en este espacio del lado derecho están las entradas a la información base de telesecundaria. Asimismo, podrás encontrar información sobre la papelería que se tiene que realizar y su calendarización, videos y presentaciones que a ti como maestro te pueden ayudar. Hay un apartado de sesiones de CTE y podrás navegar, ver y o descargar cada una de estas. Un poco más abajo están los enlaces a las páginas de las plataformas que utilizamos regularmente, PEIE, Repuse y CISEC Prospera. Sin más por el momento, el equipo de la Supervisión 047 en Ciudad del Maíz te invita a seguir este espacio como apoyo a tu trabajo. Saludos cordiales. Hasta pronto.